Amigas y amigos, bienvenidas a este programa que se llama Estampas Flamencas. Se emite en Radio Almaina los jueves de 7 a 8 de la tarde y luego podéis escucharlo en nuestros podcasts de la radio, en nuestros podcasts del iVoox y donde os dé la real gana. Este programa está dentro de la fase 3, la que vamos entrando ya en la nueva anormalidad. Todavía no nos ha tocado la casilla cárcel o muerte, así que vamos avanzando poquito a poco para que en esa nueva anormalidad, pues se supone que todo va a cambiar. La verdad es que estamos ya muy, muy hartos de todo lo que nos rodea y menos mal que tenemos este ratito de asueto para poder charlar con vosotros y poner la música que nos gusta. Este programa, no sé cómo va a salir, no sé en qué jardín me voy a meter, pero lo hemos llamado Electro Hip Hondo y va a tener dos partes. En esta primera vamos a comenzar con un nombre que se llama Ace y lo descubrimos a través de un disco que se llama Hip Hondo, que cayó en nuestras manos hace unos cuantos años, en el 2005, y uno de mis chavales, Juanito Terremoto, pues desde muy chiquitito lo escuchaba. Yo creo que en este disco fue la primera vez que escuchaba rap, además con, mezclado con cosas de flamenco y demás. Decir que Ace es un veterano, un pionero en esto del rap flamenco. Ya lleva bastantes años mezclando el rap con el flamenco. Hace muchísimas colaboraciones con Pedro el Granaíno, con José Mercé. Y aparte su vida, su juventud, tuvo tropiezos, estuvo en la cárcel, pero ahora es un universitario y además con muy buenas notas y le dan hasta premios. Así que honor y respeto para este rapero sevillano cuyo nombre es Ace. Producción Hace 2004 va dedicado a todos los barrios obreros como el mío, ahí todos los días currando, luchando por vivir. Andalucía, flamenco es calle, Nueva York el rap es calle, maldad, cacharras, negocios, sombras, escapan detalles. A mí me encantan los corales, el calor de mi tierra y el embrujo que despierta el flamenquito por sus calles. Mis vivencias me hacen decir que aquel flamenco rap, algún rapero de Sevilla tiene calle en Gaya, barrio pobre flamenqueo, colgantes de camarón, no significa que el rap nacional se corte con ese patrón. Un saludo al Instituto de Mairena del Arco y a los centros de menores educadores. No prohibáis a los chavales escuchar compadre Ace porque pa' ellos representa libertad en sus corazones. Ay, mi flamenquito, cómo me domina. Y en una candela yo lo llevo dentro. Y es que en el barrio se escucha y en cada quita. Y un duende flamenco que canturrea y desafina. Candelita, su hermano, vamos a por un palé. Nos hace falta maderita pa' que no pare de arder. Cántanos algo, José, cántanos Rosa María. Desde el cielo los ángeles cantarán por alegría. Rap del sur de sus plazuelas, del albero que te asfixia improvisando en la feria. Que toma, que toma, que toma. Rap del sur se manifiesta. Trabaja como el que mano, estamos todo el año de fiesta. Chavales que crecieron en barrios entre maldados, necesito con un micro a mi lado haciendo rap. De barrio chungo mal hablado, eso significa caño, ¿ok? No me va a armar ni voy calzando Nike, ya lo veis. En el talego bailas a ritmo de rap, te lo pone Hace, los pájaros, libertad. Ay, mi flamenquito, cómo me domina. Y en una candela yo lo llevo de. Como decimos, este programa se llama Electro Hip Hondo y lo llamamos electro porque, bueno, pues hay gente de todo tipo de música, del rap, del hip hop, de la electrónica, de la gente que produce para discotecas o para house, que utiliza el flamenco como herramienta de trabajo. Y bueno, pues pone temas de Camarón, del Torta, de las Grecas, de un montón de gente, como iremos viendo en estos dos programas. Y hace unos meses la gente de Breaking Bass, de Gardeners, sacó un tema que nos conmocionó. Nos gustó muchísimo cómo utilizaba la voz de la piriñaca con su música, con sus bases. Escuchamos Ardentía. Por cumplir con Dios y todo el mundo. Otra gente que está en la misma línea de The Gardeners, de Breaking Bass, son Califato Tres Cuartos. Creemos que son de Sevilla y son un colectivo de gente que hacen bastante actuaciones y se mueven bastante por las redes. Y bueno, buscando para este programa temas, nos encontramos con uno que se llama Clavo y Canela, donde mezclan a Tupac y a Carlos Cano, con un rollo así andalusí que nos ha llamado mucho la atención. Así que vamos a escuchar a este colectivo, a este grupo que se llama Califato Tres Cuartos, con Clavo y Canela. llegando ya mi corazón. Dice adiós a este tiempo a vivir. Carlos Cano, ahí es na. Califato Tres Cuartos se atreve a mezclar a este tótem del rap americano y a Carlos Cano, tótem también de la música popular andaluza. Y vamos a seguir con raperos. También estaban incorporados en el disco de que hablamos al principio, de Hip Hondo, pero no vamos a utilizar el tema que grabaron con Antonio Carmona de Los Ketama, sino otro que hemos encontrado, donde está Gitano Antón, el Langui. Creemos que una de las voces flamencas es la de Josete, y el Duquende. Y nos habla de respeto, La Excepción y Duquende. Ya te, con una palabra, tu nombre de respeto valía y sobraba. Hoy no se respeta nada. Da igual chico que grande, no importa la cara. Grita lo viejo, más contento a mí, que de chiquitito yo no era nací. Se respeta por donde pasaba. Amanecer con los buenos días de su poca poesía, bella por su calimatías, estructuras llenas de alegría, reflejando el día a día, que con pie izquierdo se levanta, aguanta el pensar, libérate del pesar, ahórrate el besar, edúcate para hablar, tratar de mirar a los ojos, la lache hecha de espojos, digno de llevarse elogios, coloquios rotos, trozos de memoria, y en medio su palabra por la cual moría, mala o buena, adaptaba la vía, la paciencia su vida. Virtud, él lo sabía. Antes, con una palabra, plata valía y sobraba, sobraba. Ay, no se respeta nada. Igual chico que grande, no importa la cara. Ay, ya la vieja me ha contado a mí que el chiquitito no era así, se respetaba. Ya no hay, me lloran los acai. ¿Qué pensáis? Buen ejemplo no le dais al chaborro, normal que haga destrozo. Cuando mozo, valores que se pierden ya no están. Me mato con mi hijo, inculcar respeto a los mayores. Hay que dar y no lo pierdas, papá, si no mal te irá. Si no da, no quiera recibir, así es como el abuelo. A mí me enseñó en un pan bendito antiguo, qué tiempos, qué recuerdos. Anduvimos y fuimos. Y llorará de pena recordar aquellos viejos tiempos que hoy ya no caen. Y llorará de pena recordar aquellos viejos tiempos que hoy ya no caen. Dicen los gitanos más antiguos, aunque los tiempos van cambiando y no queremos asumirlo. No pasaron en balde, el tiempo se está llevando lo que de nosotros vale. Ya vi, respeto. Ay, ajá. Los siglos, incúlcalo. Y llorará de pena recordar aquellos viejos tiempos que hoy ya no caen. Y llorará de pena recordar aquellos viejos tiempos que hoy ya no caen. Desde hace muchos años, aquí en el Estado español, el rap, el hip hop y toda la cultura que lo rodea, pues es algo normal que se cante en castellano, algo que nació en los Estados Unidos. Y bueno, también dentro del flamenco, dentro del mundo gitano, hay gente que se atreve a rapear en caló. Y aquí tenemos que hacer un inciso. Todos sabemos el asesinato a mano de unos bestias, de unos policías blancos americanos, de George Floyd en América. Pero aquí, en este país, también ocurren cosas muy, muy desagradables y muy trágicas. Hace un mes aproximadamente, un hombre gitano en un pueblo de Huelva fue asesinado por un señor que supuestamente le vio coger habas, un puñado de habas, en un cubo, donde sea, y le pegó un tiro. A otro muchacho en Algeciras, de nombre David Jiménez, también gitano, pues se lo llevaron detenido y a su familia se lo han devuelto muerto. No sabemos qué pasó en esa comisaría, aunque sí nos lo podemos imaginar, y como se dice siempre, presuntamente hubo malos tratos y al final a estos señores, también blancos, españoles, se les fue la mano y lo mataron. Puede que lo mataran. A otro muchacho en Almería, de 18 años, en un centro de menores, intentaban explicarle no sé qué cosa y al final acabaron ahogándole. Acaba de hacer público El País y otros medios el vídeo donde se demuestra lo que ocurrió con este muchacho de 18 años en un centro de menores de Almería. Podemos seguir contando otros casos, como ha recordado una diputada de un partido catalán, como son las muertes de Tarajal. Son muertes racistas. Y desde aquí queremos dejar bien claro que esta radio y sus componentes, entre otras cosas, somos antirracistas y por ende antifascistas. Honor y respeto a todas estas personas que mueren en manos de policías y de gente racista. Vamos a escuchar a Marco Boleco en un rap en caló. Cuando naquero las palabras y no chanan los ambos. Cuando tuve los indamasos visaron mi cama. Y no baja la olicha, cabe la gente tan mala. Cércalo sin el ampochivo y tuve lo de amor. Sin el lo tan moderno que sin hielo al borde amor. Pincharé lo mi costumbre pero camelo talí. Sin hielo la chocha borrillo y no tuve lo chi. La chica me lo si cobarte, la lenda allí. Dame lo que najele la duquela ya de aquí. Que se ta sabe lo más chunga lo fuera de acoy. Quiero personas que respeten la rachi de hoy. Pasa los chives y fuerte gaje de ellos siento. Pregenero el sentimiento sin atanan dentro. Ya luego me emociono el que la vida no es jugar. Que a veces son problemas que penelan los demás. El calor es la chipi de nuestro chaborrillo. Tuve la mucha variante, forma de decirlo. Se puede escuchar rindalilla o también chorar. Y todo sin el igual, sin el alzar o robar. El calor o el cale, como lo quieras naquerar. Tiene palabras romaní, castellana y quinquillera. Una mezcla de palabras, una cultura, una riqueza. Por eso hay muchas formas de escucharlo y naquerarlo, venerarlo, araquedarlo, chamullarlo y garlarlo. Lo importante es que no se pierdan nuestros hablares. Da igual que digan la chelachi, si todo vale. Hay variaciones en calor según se hable en su zona. Pero nos entendemos y lo llevamos con la honra. A Ocana voy a hablar de mí, de hecho mis pregenoy. Cuando me levanto y me sugelo como soy. Yo me sugelo los chapis y mendico al berber. Y digo una dica mucha era aburrí. Me guste la que la suete y respete a los demás. Siendo nuevo juncar, muy duro llegará. Sentirse pochivo de ser calor es algo bello. Pero tampoco horchicando a los calorros nuevos. Y más armesa allí, menos buscan lo que debe haber. Menos brindar la veda y charlar lo que es el bien. Pa' chajañar otros pasos y pille las armas allá. Y los rapeo en calor pa' que me chanes compadre. Acá y por sacai y danes por danes. Para amarar una bañi necesitamos bucharnos. Y pa' cantar la bajañi con la jero del camarón. Te parrababa la chichilla y veces no te aguanto. Este grupo que yo tuve lo sin a mi exitazo. Y sin embargo con tu charni que no sabes qué hacer. No chanas de este sundache, ni pisas el chen. Achántala muy mejor que no puche el chi. Vengan a gélate de aquí, que viña la pechañi. Desaste de la chorí y saca la bajañi. Que nos persiguen los bunos que andan tirando bucharnos. Y con la mala date apuntan al ajero. Te lo puchelo en calor, te lo naquera arboleco que siempre reparte el amor. En la chicaripen, todos echiñan matipen. Y cualquier día los galos chillas se mullan sin fe. Carabelas, tus modales y formas de sinar. Y si no quieres charipen, pues compórtate. Yo no me lo queré lo más que en aire. Yo sin elo como soy, siempre en cualquier parte. El elegido de Dios, el elegido de un bebé. Y ahora yo sigo a lo mío y a ti más día te den. Yo con mi jaque y mi chuque, gajer en el campo. Amando ril ahora, feliz me siento yo a saco. No pido mucho a un bebé, solo felicidad. Y si me viene el gelén, bendito sea su ser. A veces te abucharan si te ven con son nakai. No creen que lo ha quinao y encima te han pucabao. No ni cobela porque sin él ha siempre un honrao. Los chiricló por el otar te anuncian ya que un día una romi cambrilla no camelaba su vida. Con la pernicha se tapaba y la clichy guardada. Porque tenía miedo indama y también trajata. Los vales de Sacali eran esperanza viva. Vales tan largo como pasan los chives en el día. Hablar caló lo que sepáis, no sentáis lache. Que no se olvide nuestro habla ni tampoco el arte. Pincharelo mi costumbre y camelo talí. Sin hielo un chaborrillo y no tuve lo chi. Pincharelo mi costumbre y camelo talí. Sin hielo un chaborrillo y no tuve lo chi. Volvemos al rap. Y lo vamos a hacer con dos chavales, hermanos, de la Macarena, de Sevilla, que en sus temas pues meten cositas también distintas a lo que estamos acostumbrados. Y lo hacen, por ejemplo, con las grecas. También, a través de Juanito Terremoto, me he hartado de escuchar a Tote y a Sota, porque los viajes que hacíamos, o bien a Madrid, o bien a Cádiz, o a donde fuera, a Galicia también, por supuesto, pues han sonado en nuestro coche día sí y día también. Sota y Tote King mezclando en sus canciones a las grecas. Ok, esto es pa' ponerlo en el coche y subirle lo grave. Cuando tu parienta se suba y no pueda aguantar más, te diga, niño, baja el volumen de esa mierda.

el niño prodigio, mi hermano en Villegas, ganando los juicios, el Nexan Jerez, Baguira en todos sitios, algunos de los que mi escuela componen, presente, pasado, futuro, robo cordones, ya soy franquicia como el Tato Lucio y mis cuerdas vocales no las para ni un antidisturbios, si tiro frases al micro le quito el hambre, si pido bases el mail plagado de WeTransfers, y a veces si te pillo con bien freestyle, demolición como el Estalone y Snipes. Tote King, veneren al rey, con mi playlist del gym, destrozo tu sesión, DJ. Yo quiero Como hemos dicho al principio, este programa va a tener dos partes. Esta es la primera y dentro de 15 días emitiremos la segunda. Se nos ha quedado muchísimo material en el tintero y bueno, pues nos apetece mucho ponerlo. Vamos a continuar con gente acordándose de las grecas y en este caso lo vamos a hacer con el Coletas, un chaval de mi barrio, de Moratalaz, y con Mala Rodríguez, una chavala de Sevilla, que bueno, pues es una de las mujeres estrellas del rap ibérico. Acordándose de las grecas, el Coletas y Mala Rodríguez. Faraón, soy un rey mago, traigo carbón, con Baltasar, no el juez Garzón, te parto en dos, rey Salomón, quemo Madrid, yo soy Nerón, tengo fe, no religión, el cáliz y el anillo del pescador, soy el papa, no te doy el sermón, te voy a dar dos hostias, copón, disparo al dictador y cae desde el balcón. Sultana, rey gitano, camarón, llama a Chuck, el rey del rock, escucha esto, Michael J. Fox. Mi alma, su primo, su hermano, su abogado, su carro fue encontrado en la puerta del juzgado, no llevaba nada, lo tenía todo atado, a las patas de la cama como buen descamisado, fascista los domingos y los sábados regata, Renata Patata, diputada, hija de puta, como dice hablando en plata. Que supo callar partido, la clase de jugada que le da nombre a este juego, dos tiros y te saco del partido. Yo soy la María, vosotros los maridos. Yo soy la misma, vosotros los queridos. Muchas las llamas, poquitos los elegidos, ¿eh? Jueces de paz, notarios, inspectores de hacienda, magistrados, todos bienvenidos a la fiesta. No nos falte de nada, este es el lugar. Si se acaba el hielo, toma más dinero, llega a la tienda. Dos tiros y te saco del partido. Yo soy la María, vosotros los maridos. Yo soy la misma, vosotros los queridos. Muchas las llamas, poquitos los elegidos, ¿eh? Buscando material, artistas que nos vinieran bien para este programa, nos encontramos a una muchacha que se llama La Ruina. Bueno, más que encontrarnos, fue nuestro amigo Only Fat, Pepe el Gordo, quien nos puso en la pista de esta mujer. Y bueno, pues nos quedamos prendados con un tema que se llama Ojos de Dios. Yo me he puesto en contacto con ella, es una muchacha de Madrid. A mí me recordaba el comienzo a Ojos de Brujo, ella me dice que no, pero el tema, como dice algún comentario en YouTube, es una sacada de chocho, hablando pronto y mal. No deja títere con cabeza y la verdad es que nos ha gustado muchísimo La Ruina con este tema, Ojos de Dios. Y eso es meter a tu rebaño en la guarida del lobo. Yo rapidito necesito. Que esto parece un grito y en verdad un llanto. Por ese rap que yo he querido tanto y al que estáis violando por puñal derechito. Solo tengo de Dios. Ven, ese chico es malo, roqueando dinero. Perdí el norte en dos tetas. Y solo soy su mano de fans y pajilleros. Solo tengo de Dios. Tu panorama, muy pocas pelotas, demasiados palmeros. Me vuelvo con mi croqueta. Y vamos llegando al final de este primer programa que le hemos llamado Electro Hip Hondo. Hemos dicho al principio que para este programa, pues Juanito Terremoto tiene mucho que ver. Nos ha ayudado en lo que es la recopilación de temas y de artistas que han ido sonando ahora y que sonarán en el siguiente programa. Y también Only Fat nos ha puesto en la pista de algún que otro tema. Vamos a escucharle a él, antes de terminar el programa, en un tema que nombra uno de nuestros tótem del flamenco y del que daremos buena cuenta en el siguiente programa, de los raperos, de los traperos que se acuerdan del Torta. Así que vamos a escuchar a Only Fat, Pepe el Gordo, desde Cartagena, y después, a continuación, escucharemos a un sobrino del Torta, Moneo, con su último trabajo que se llama Bambú y que es el anticipo de un disco que sacará. Y luego, en el siguiente, escucharemos a gente de aquí de Granada, traperos y otros personajes que tienen al Torta como referente. Ahora yo sé por qué, de la fuente. Tiene a Juan en alguno de sus temas. Y también escucharemos en el siguiente programa al Maca, hombre también granadino, que él se siente flamenco. Termina Estampas Flamencas por hoy en Radio Almaina con Only Fat y Moneo, Bambú. Adiós. Cansado que me traten como un puto machaca. Voy a mandarlo toda la mierda de una patada. Hace mucho tiempo que ya no salgo de casa. Prefiero ser un solitario que pertenecer a su manada. Flamenco hasta las tatas, noches de jarana. Tatas borracheras no me sirvieron de nada. Coleguitas que invitan a Fafa. Prefiero la heroína de Juan Moneo Lara. Siento mamá, fui la oveja negra, me escapé de la senda, convirtiendo tu amor en la pena. Balbuceo, no captan mi jerga, noches de vigilia, gaterbos y cerveza. Vengo al palacete a soltarlo por la jeta, el Jesús me dice, la ira te envenena. No pierdas la cabeza, hazlo por la vieja, Pepito, no lo mandes toda la puta mierda. La gente quiere verte siempre sonriente. La droga te ha vuelto indiferente, impertinente. Las amistades las elegiste malamente. La falsedad que aprecio, mejor será abstenerse. Muchos dicen por ahí que se ha vuelto un demente. Tanto porro era evidente. Pobre bebé con la excusa de nadie le comprende. De todo es para siempre y se jode como siempre. Escucho voces que me gritan al oír, pero yo tengo que tener paciencia. Lo importante se hace esperar. religión, es pura ciencia. Y esto no es religión, es pura ciencia. Soy una bomba a punto de estallar y voy a arrasar con todo cuanto vea. Y el día que yo cuente mi verdad y palabra que diga será sentencia. Si este camino al final lo ando solo o me muero la mitad sin provisiones, y no tengáis pena, yo voy anunciado, yo dejaré de herencia mis canciones. No estoy perdiendo el tiempo, estoy creando un universo. Mirad lo que puedo hacer en tres días, imaginaos en una eternidad. Siempre. Dile, ella es tu cura de espanto, voy a cumplir pronto los 20 y tanto.